La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock, iniciando este año 2022 con todo como se debe, escuchando buena música, compartiendo buen material y pasándolo bien, ¿no? Vamos a ver por acá, como que están se están escuchando los mensajes. Déjenme ver si puedo por acá configurar la onda. Déjenme ver por acá, vamos a silenciar esto para que no se escuche, ¿no? La entrada de mensajes que llegan aquí a WhatsApp. Bien, pues ya está. Sí, pues como les digo, estamos iniciando con todo este año 2022 con una actitud chida, una actitud positiva para, ahora sí que para iniciar, ¿no? Con el pie derecho. Este año esperando que sea de lo mejor para todos. El 2021 lo cerramos con todo, también escuchando buena música, compartiendo aquí buen material. Los últimos dos programas que lanzamos fueron a través de YouTube. Y estuvimos aquí compartiendo el buen Fabián, mi buen amigo Marcos también. Estuvimos por aquí compartiendo algunos materiales, algunas anécdotas, algunas vivencias y experiencias que tuvimos durante ese tiempo, ¿no? Durante ese año. Y también aquí escuchando los comentarios de la banda y escuchando su material, ¿no? Que nos compartieron amablemente. Y pues bueno, es momento también, pues ya saben, de iniciar esa transmisión con, así como les digo, con buen material, ¿no? Y acabamos de escuchar algo de YouTube. Hoy es nuestro invitado del día de hoy. Estuve así como que pensando, ¿no? Como qué rola estará buena para iniciar el año nuevo. Y me acordé de una canción de YouTube, ¿no? Que se llama Día de Año Nuevo, que se me hace muy buena. Siempre me gustó esa canción. Y tenemos aquí, iniciamos con el tema de Beautiful Day y la de Vértigo. Tremendas rolas, ¿no? De esta banda irlandesa llamada YouTube. Bien, pues Martita por acá ya también ya se hizo presente por acá con su lista. Fue la primera que llegó y puso su material ya para compartir el día de hoy. Aquí ya lo tengo aquí listo para empezar a compartir material. Nuestro buen amigo Mitra también ya activó su chat de Metal Blood, el chat oficial de Metal Blood, para que la banda pueda también por ahí pedir su material, ¿no? Alexa también por acá, dice, ya lista también, dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, buena vibra para todos en este 2022, dice Alexa. Vientos, Alexa, qué bueno. Y Adán también, buen inicio de año, ya estamos por acá. Vientos, Adán, qué bueno que ya andas por aquí también, ya listo para iniciar con todo, ¿no? Con toda esa actitud positiva y chida. Bien, pues seguimos por aquí. Muy bueno, pues ya ya iniciamos con algo de YouTube. Vamos a meter esa rola que les digo, la de New Year's Day, para conectarnos, ¿no? Con este nuevo año y empezar a rock and rollear de buena manera. Vámonos con esto que dice así: New Year's Day, YouTube. Year's Day, YouTube. New Year's Day es una canción de la banda de rock irlandesa U2, forma parte de su disco War, siendo su tercera canción y su primer sencillo. La canción se destaca por la gran vocalización de Bono, el gran trabajo de guitarra eléctrica y piano de Diez y la melodía del bajo de Adam Clayton. El sencillo fue un gran éxito para la banda, ya que lograron ubicarse dentro del Billboard Hot 100 por primera vez en su carrera, al igual que en el top 10 de las listas del Reino Unido. En 2004, la revista Rolling Stones incluyó la canción en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ubicándola en la casilla 427. La canción ha sido incluida en los álbumes recopilatorios de The Best of 1980 a 1990, una combinación de Spanish-English, y YouTube 18 singles. Una buena canción de YouTube. Ya tenía un resto que no la escuchaba y me acuerdo cuando hace muchos años yo la escuchaba muy seguido, me latía el feeling, el sentimiento que tenía esa canción en todo, ¿no? Ya saben, desde la voz, como dicen aquí muy bien, ¿no? En la guitarra, en los teclados, en el bajo, ¿no? Qué música tan buena, qué rola tan chida. Bien, pues seguimos por acá. El buen Mitra ahí compartiendo la transmisión el día de hoy. Por acá Dan ya también pidiendo su material. Ya aquí ya tenemos tu lista, Dan, y enseguida vamos a empezar a compartir, ¿no? Esos materiales que nos hacen llegar por acá. Bien, vamos a ver por aquí. Y Martita ya también ya nos había pedido un material hace rato. Y aquí tenemos lista una rola. Ahorita la lanzamos. Recuerden que la banda invitada del día de hoy es YouTube, es una tremenda agrupación. Es de lo mejor del rock que ha existido. Una tremenda banda. Bien, pues vámonos con este material que nos compartió Martita para iniciar con estas colaboraciones tan chidas. Wonderwall, Oasis, vámonos con esto que dice así. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I Wonderwall, Oasis. Wonderwall es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluida en su segundo álbum What's the Story, Morning Glory. Fue compuesta por Noel Gallagher y es probablemente la canción más conocida de la banda. Además, es el cuarto sencillo de dicho álbum. Grabada en 1995, alcanzó el segundo puesto en las listas de éxitos del Reino Unido. En la lista anual del año 1995 se colocó en el puesto número 10 y fue número 26 en la lista general de la década de los años 90 en el Reino Unido. Ahí está esta banda llamada Oasis. Esta banda inglesa, ícono del Britpop, pop británico, algo así, ¿no? Bien, este material nos lo comparte Martita, que ya anda por aquí pidiendo. Bueno, ya nos compartió su lista. Bien, pues seguimos por acá. Y Adán nos comentaba algo por aquí. Dice, ya también está su lista. Dice, después del boom de YouTube, existía un oído que sí duró varias décadas, pero ya está pasando a ser de los clásicos. Y recordado sobre todo por sus inicios. En lo personal, el mejor disco fue el Soropa y de los peores, el Lemon. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Bien, pues ahí, aquí a este, pues Adán es de los conocedores, ¿no? De acá de, también de acá de YouTube, ¿no? Sí, ahora sí que los conocedores son los que pueden opinar de una manera así como más acertada esto, ¿no? Dijiste, a ver, déjame ver. A ver, vamos a ver. Ah, sí, cierto. Aquí me está corrigiendo Dan. Dice, entonces dice aquí, después del boom de YouTube existía un odio que sí duró varias décadas, pero ya está pasando a ser de los clásicos. Un odio, sí, cierto. Y recordado sobre todo por sus inicios. En lo personal, el mejor disco fue de su Europa y de los peores, el Lemon. Pues ahí está, sí existía un odio. Pero pues sí, YouTube ya saben, tiene su material bueno, ¿no? También, ¿no? Hay mucho material muy bueno de YouTube. Y de repente, pues ya saben, empiezan a sacar rolas que igual a lo mejor no son de nuestro gran agrado, pero ya saben, pasan en muchas bandas, llega a pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Como con Metallica, ¿no? Ya saben, los primeros discos, los que somos fans de Metallica, pues no, esos materiales de antaño, pues como que son los preferidos, ¿no? Ya después del álbum negro, ya como que todo pasó, todo cambió. Y ya muchos perdimos como que ya ese entusiasmo, ¿no? Por Metallica, ¿no? Con sus nuevos materiales. Pero lo que son sus clásicos, pues para nosotros pues siempre van a ser de lo mejor, ¿no? Y claro, cuando viene a México Metallica, pues los que lo conocimos así en sus inicios, pues vamos a escuchar esas rolas, ¿no? Principalmente. Bien, pues estamos por aquí. También Mitra dice, saludos y buenas noches, seguidores de La Casa Radio. Hoy día deberán declararse seguidores de Shendra. ¿Qué pasó, Mitra? Vienes acá como muy, muy perdido, ¿no? A Metallica lo perdimos en el Garage Inc. Sí, es lo que comentamos, ¿no? Que llega a pasar así con algunos materiales. Hagan de cuenta, igual con los Doors, ¿no? A mí me pasó algo así con los Doors. Yo hasta cuando sacaron el álbum de LA Woman, que fue el último donde grabó Morrison, ya después grabaron los Doors, así ya sin la voz de Morrison, dos materiales más, ¿no? Y pues no, los escuché, pero no me gustaron nada. Digo, no, pues aquí falta ahora sí que ese ingrediente especial, ¿no? Que era la voz de Jim Morrison. Y pues bueno, esa es la onda, ¿no? De que luego llega a pasar, ¿no? Con las bandas, ¿no? Que de repente, pues sí, perdemos cierto interés, ¿no? En algún momento. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a poner un tema que nos comparte Adán también por aquí. Algo de YouTube, que es nuestro invitado del día de hoy. Vámonos con esto que dice así. Déjame encontrarlo. Sweet Sting, YouTube. Sting, YouTube. Aquí tenemos un material que estamos compartiendo de lo mejor de YouTube. Muy buenas rolas que hay aquí en este material que tenemos aquí para compartir el día de hoy. Y este material pues nos lo comparte Adán. Una muy buena canción, ¿no? Esta de Sweet Sting. Y ya saben, hoy es el invitado del día de hoy, YouTube. Sí, los que hayan ido a un concierto de YouTube, que nos platiquen a ver qué tal fue su experiencia, ¿no? Yo no fui a ver a YouTube cuando vino a México. Uno de Marcos, mi amigo, el que estuvo por acá acompañándonos en las transmisiones de YouTube. Él sí fue a verlo, no sé si dos veces, pero él es bien fan de YouTube. Próximamente pues igual nos estará platicando acerca de sus experiencias en esos conciertos. Y también que nos comparta algo del material que también él tiene ahí en vinilos, que es bueno de escucharlos aquí en las transmisiones que hacemos. Y próximamente estaremos haciendo otras por ahí. Ya saben, retando a YouTube, ¿no? A YouTube. Para que nos... A ver cuánto tiempo nos da chance de transmitir así poniendo vinilos. Fíjense que esta vez que transmitimos, que pusimos vinilos, ahora sí que... Durante casi 3 horas, un poquito más de 3 horas estuvimos transmitiendo ese día, el 30 de diciembre. La única canción que afectó para que el video estuviera ahí ahora sí que disponible para el público, fue la de los Beatles. La que pusimos, la de Cuando Llora Mi Guitarra. Sí, por esa canción bloquearon el video. Y me mandaron, ya saben, los avisos, ¿no? Que suelen mandar, ¿no? Que puedes quitar el video si quieres, o puedes mutearlo. Más bien, o puedes quitar esa canción, o puedes mutearla. o cambiarla por otra canción y así, ¿no? Pero te ponen las opciones ahí, no te ponen que unas canciones que ellos tienen ahí como una lista de canciones, pero pues no tienen nada que ver, ¿no? Con lo que estás poniendo. Y pues no, pues decidí quitarla mejor. Digo, no, pues mejor la quito y ya, ¿no? Y ya que dejen las demás rolas ahí, pues para que la banda las pueda escuchar. Y ya lo activaron de nuevo, ya está ahí disponible el video. Y pues sí, pues próximamente seguiremos haciendo algunas travesuras de ese tipo para seguir compartiendo materiales chidos. Bien, seguimos por aquí. Y a ver qué nos comenta este Mitra por aquí. Dice, cuando una banda ya no quiere hacer buena música, debería grabar un disco llamado Garage Inc. Sí, pues hay materiales que... pues que sí, que ya deja mucho que desear, ¿no? Un saludo también para mi camarada por acá, David Maldonado. ¿Qué anda por ahí? El buen David Maldonado. El maestro ese maestro de pintura. Gran talento. De las artes plásticas. Bien rockero. Por aquí ya está escuchando la transmisión. Esperemos que pase un buen momento por acá. El buen David. Buen maestro. Un saludo para Anita también, que está por ahí. Y toda la banda, ¿no? Que está, de alguna manera, pues, poniéndose en contacto por acá. Mi camarada Sergio, de la banda Flora Casanova, por ahí también. Que próximamente estarán estrenando su material más reciente, que acaban de grabar. A ver si nos ponemos en contacto con él para que nos platique esa experiencia, ¿no? De grabar en un estudio chido y ese material, ¿no? A ver qué onda, ¿no? ¿Qué nos puede compartir? El buen Sergio. Próximamente me pondré en contacto con él pues, para que nos platique algo acerca de ese material. Próximo a salir. Y ese José dice, los Beatles son una vaca sagrada que genera dinero. Saludos, por cierto, dice ese que se llama José. Sí, son una vaca sagrada. Sí, qué gacho, ¿no? Que los Beatles, fíjate, no son dueños, creo que de su material, ¿no? De sus grabaciones, ¿no? Por ahí hubo un pleito entre Paul McCartney y Michael Jackson, ¿no? Porque creo que Michael Jackson compró los derechos de las rolas o no sé cómo estuvo la onda. Pero sí, le ganó el mandado a Paul McCartney. Y por ahí ya saben que es un negocio gordo, ¿no? En los Beatles, ya saben. Grandes rolas, grandes compositores. Y a ver si nos platican, si ya vieron ese documental tan chido, ¿no? De Get Back. A ver qué les pareció. Yo ya me lo aventé todo, a mí se me hizo muy chingón. Bien, pues vamos a seguir compartiendo material por aquí. Y vámonos con esto que nos comparte Alexan. De una banda llamada Heart. Who will you run to? Heart. Vámonos con esto que dice así. Yeah. escuchamos el tema Who Will You Run To, tema de esta grandiosa banda llamada Heart, una banda oriunda de Seattle, Washington. Aquí nos dice que este tema fue compuesto por Diane Warren y lanzado como segundo sencillo del disco Bad Animals. Este Bad Animals, que es el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense Heart, lanzado en 1987 por el sello Capitol Records, logró la certificación de triple platino en los Estados Unidos, ayudado por los éxitos radiales Alone y Who Will You Run To, la que acabamos de escuchar. Esa de Alone también está bien cabrón, está bien cañón, esa rola me gusta un resto. Bien, este material lo comparte Alexan. Bien, Alexan, gracias por compartir este material por acá. Pura calidad, dice. Y aquí lo que dice José, ¿no? Dice, nos comenta José, dice: medio escuché que hablaban del amor-odio a Metallica y a YouTube, dice. Y se me antojó pedir una rola de Metallica, de esas que creo que a muchos no les gustó, pero yo la escuché bastante potente, dice. Se llama Frantic. Espero pueda sonar hoy, por favor, si no es mucha molestia para los demás. Sí, cómo no. Vamos a lanzarla en unos momentos, José. Vamos a buscarla de una vez para acomodarla por aquí. Vamos a buscar ese material. Para criticarlo, ¿no? Con todo. Vámonos con esto que dice así. Acá nos dice Mitra, nos dice: Alexander es la voz de Shendra. Vientos, Mitra. Próximamente vamos a lanzar unos materiales por ahí, Mitra. Va a haber algunas, pues no, no sé si sorpresas, pero va a ser algo chido, ¿no? Va a haber unas buenas interacciones por acá. A ver qué se nos va ocurriendo. Ya saben que de repente, pues, ya empiezas, como que a agarrar cierto camino y dices: no, pues por aquí podemos hacer esto, por acá podemos hacer el otro, y así. A ver qué va saliendo, y próximamente estaremos ahí mandándoles algunos mensajitos para que sean partícipes de toda esta onda. Bien, pues vámonos con esto de Metallica de una vez para dejársela caer, ¿no? Frantic, Metallica. Esto dice así. Vientos, Mitra. Vámonos con esto. Frantic, Metallica. Es el material que nos comenta José, ¿no? Que sí lo escuchó un buen. A ver qué tal. Frantic Metallica. Vamos a leer algo de acerca de este material. Frantic es la primera canción del octavo álbum de Metallica, Saint Anger, que fue además extraída como sencillo en 2003, fecha de la publicación del álbum. La letra de la canción, como la mayoría de las canciones de este álbum, trata los problemas sufridos por la banda, la adicción al alcohol del vocalista James Hetfield y su posterior rehabilitación. En el documental de la banda Some Kind of Monster, el baterista Lars Ulrich revela que su intención era nombrar al disco Frantic en lugar de St. Anger. Pues ahí está, aquí nos están contando sus travesuras esos muchachones. En este material que se oye bastante crudo, ¿no? Acá el sonido pues, más rudón, así como más de garage. Sí, pero pues bueno. Ahí está el material que nos comparte el buen ese que se llama José para la polémica, ¿no? Y que él dice que sí, hay material de Metallica que sí le late, ¿no? De los discos posteriores al álbum negro. Y acá nos comenta, a ver, vamos a ver. Nos comenta Dan, dice, esa rola de Metallica sí suena a Tengo Flojera. Aplicamos la receta, cobramos y nos vamos. Sí. Pues ahí está. Ya es la opinión de Adán. Y entonces. Sí, luego es difícil, ¿no? Como que adaptarse, ¿no? Así como les digo, ¿no? Unos cambios que luego hacen las bandas, pero pues bueno. También es bueno también luego estar así como que un poco abierto y escuchar los materiales, ¿no? Sí, el último disco de Metallica, bueno, de los últimos discos, hay algunas rolas como que quisieron como que rescatar ese sonido de antaño, ¿no? Y como que sí hay algunas rolitas que tienen ahí ese saborcito del trash rudo de Metallica. Acá Alex Thrasher dice, saludos a todas y todos los radioescuchas de la mejor emisora de rock. Aquí su cuate Alex Thrasher, saludos a Alexan y Arturo Los Shendros. Bien, entonces Alex, qué bueno que estás por acá, Alex. Ya también ya te extrañábamos un rato. Ya tenía un rato que no estabas por aquí, pero es que bueno que estás iniciando el año con todo, Alex. Esperemos que nos compartas buen material el día de hoy. Alexan, gracias Mitra, siempre bien fiel y prendido con Shendra. Saludos y abrazos. Dice aquí Mitra, dice, si necesitan datos de Shendra, me avisas. Te consigo datos que no sabías de Shendra. Bien, pues sí, debe haber ahí varias anécdotas, ¿no? Y varias cosas por ahí que luego uno ni se entera acá. Abro debate, dice, bueno, debería hacer una colaboración con Hetfield. A ver, ¿qué opinan? Bien, entonces seguimos por aquí. Saint Anger, el material que donde se desprende ese material, ese disco, ese tema, ¿no? De que nos compartió el buen José. Ahí lo estábamos escuchando de fondo. Vamos a seguir acá con nuestro invitado del día de hoy. Ya saben que tenemos de invitado a YouTube. Un buen tiempo en que toqué con unos amigos que tocaban covers. Y me invitaron a tocar con su banda. Y ahí tocaba un amigo que tocó con los Microchips. Era el tecladista de los Microchips, una banda legendaria, ¿no? De chavitos rockeros. Que los manejaba, creo que Luis de Llano, ¿no? Un productor, ¿no? Acá de Televisca. Y y entonces estos chavos pues estaban armando una banda de covers para chambear. Y dentro de sus rolas de que tenían ahí ya listas para montar, pues estaba una rola que se llama Pride. Me acuerdo que llegué y pues me pasaron la lista y empezamos a sacar esos materiales. Me acuerdo de esta canción que se me hacía interesante porque pues no metías muchos acordes, metías así nada más una que otra línea melódica y ya sonaba la melodía, ¿no? De la canción, la melodía principal. Vamos a leer lo que dice por acá. Ese que se llama José dice, Mitra, ya deberías empezar a escribir la biografía no autorizada de Shendra. Ahí está Mitra, ya sabes. Saludos Alex Thrasher, qué bueno que andas por aquí, dice Alex. Bien, pues vámonos con esto que dice así. vámonos con Pride in the Name of Love. YouTube. El tema Pride in the Name of Love de U2, que aparece en el disco The Unforgettable Fire, editado en el año de 1984, dice. Llegó a estar en los primeros lugares en su momento, es señalada por muchos como una de las mejores canciones de la banda durante su trayectoria. Fue dedicada a Martin Luther King. La revista Rolling Stones la ubica en el puesto número 378 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ahí está el material. Esta canción que acabamos de escuchar, la de llamada Pride in the Name of Love de la banda irlandesa U2, que es la banda invitada del día de hoy. Bien, pues seguimos por acá y Alex nos dice aquí, gracias Arturo, yo también ya los extrañaba, andaba un poco saturado de chamba, pero ya andamos de nuevo en sintonía, escuchando buen rock. Gracias Alexa, me da gusto saludarlos. Vientos Alex, qué bueno. Sí, luego muchas veces y luego se llega a cargar el trabajo en el fin de año, ¿no? Y y ahí es cuando... O de ocupaciones, ya saben que hay muchas cosas por hacer, reunirse con la familia, hacer algunos preparativos a veces. Y así como que luego también arreglar la casa, como nos platicaba el buen Luis Lobo, ¿no? Que andaba pintando acá, pues para recibir el... Más bien para cerrar el año con todo y recibir el año también con todo, ¿no? Con todo el color. Bien, pues así es la onda. Seguimos por acá. Saludo también para María Elena, también que anda por ahí. María Elena, también gran seguidora y gran conocedora de rock. Bien, vamos a lanzar otro material que tenemos por aquí ya listo. Un material que nos comparte Martita. Un material que se llama Welcome to the Black Paradise. O Paradise, ¿no? De la banda My Chemical Romance. Vámonos con este material. Que dice así: Welcome to the Black Paradise. My Chemical Romance. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Yeah. Welcome to the Black Parade, la banda My Chemical Romance. Es el primer sencillo del álbum The Black Parade de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance. Este sencillo fue lanzado el 11 de septiembre de 2006 en tiendas de música digital y el 9 de octubre de 2006 en formato de disco compacto. La versión de estudio estuvo disponible en MySpace desde el 2 de septiembre de 2006. Esta canción se convirtió en su primer número 1 en el UK Single Chart el 15 de octubre de 2006 y permaneció allí por 2 semanas, así como su primer número 1 en el US Modern Rock en el 26 de octubre de 2006, donde se mantuvo por 7 semanas. Ahí está una banda que sonó rudo ahí en el 2006. Y que apareció ahí en MySpace, ¿no? ¿Se acuerdan de MySpace? A ver, vamos a leer lo que era MySpace. MySpace es un servicio de red social propiedad de Meredith Corporation. MySpace fue lanzado en agosto de 2003 y su casa matriz se encuentra en Beverly Hills, California. En agosto de 2011, MySpace contaba con 33.1 millones de visitantes en Estados Unidos. Sí, MySpace me acuerdo que pegó mucho en un tiempo, pero ya después llegó Facebook y como que le comió el mandado, ¿no? Pero por ahí creo que sigue funcionando MySpace. Y bueno, ya tiene un ratote que no entro, pero como que lo trataban de revivir, ¿no? Era una buena plataforma, me acuerdo, para compartir música ahí. Aquí dice Mitra, sigue existiendo MySpace. Sí, lo que te digo, Mitra, sí, como que... Sí, yo me acuerdo que lo trataban de resucitar a MySpace. Sí, ya no tiene ese impacto como lo tiene ahora Facebook, ¿no? Pero sí sigue en pie. Dice, pues es que por cuestiones monetarias no lo dejaron crecer. Acá nos comenta Mitra. Dice, dice que se llama José, dice, esa rola de My Chemical me hizo recordar por qué no querían a los emos. Ah, sí, ¿por qué no querían a los emos? Sí, porque se acuerda, más o menos esa rola la relacionas, ¿no? Con el movimiento acá de los chavos, ¿no? Que andaban con su banda acá de emos. Ya ves, ese peinado que tenían acá, ¿no? Y de repente, pues como que hubo una bronca por ahí con los punks, ¿no? Así como que, no sé, caían bien los emos con los punks. Y hubo una batalla por ahí una vez. Pero pues los emos, ¿qué onda? Pues desaparecieron, ¿no? ¿Quién sabe si sigue ese movimiento emo todavía por ahí vivo? Pero, pues sí, me acuerdo que hubo un tiempo en que pegó un buen, ¿no? Esa onda, ¿no? A ver, ¿por qué no querían a los emos? Nos dice José. A ver si alguien sabe por ahí. Está un poco más enterado acerca de este movimiento. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a regresar con nuestro invitado el día de hoy. Hay muchas rolas muy buenas de acá de YouTube. Aquí hay una rola que me acuerdo también que está buena. Que me late un buen. Una rola suavecita. Una rola suavecita de YouTube. Que se llama Stay. Vamos a escuchar esta. Stay far away, so close. Close. Aber selbstverständlich kann man sich jederzeit schreiben. Wieder immer sitzt das ist doch nichts Neues. Die darin einreichen, die Mäuse in der Hand konnte sich zurück in die Bank und erschossen. Wissen Sie das aus wie im Osten? Im Osten ist es wie im Westen. Sind hier eine Familie? Sei eigentlich der ganze hier. Außerdem verankern wir auch die Menschen. Da ist eine Runde zu gehen, die so ganz allein und sich sehr schnell die Fehler losgewachsen. Bei dieser Schilderung des Schwungs ist der Rüchtigkeit schon gerade auf der Straße. Don't even want to. Hey now, crash. Your wheels are turning, but you're upside down. You say when he hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Far Away So Close, o simplemente Stay, es la quinta canción del álbum Suropa y el tercer sencillo del mismo álbum lanzado por la banda de rock irlandesa U2. La canción fue compuesta para la banda sonora de la película Tan Lejos, Tan Cerca, continuación del Cielo sobre Berlín, ambas de Wim Wenders. Está inspirada en el estilo musical de Frank Sinatra. Bono declaró en 2005 a la revista Rolling Stone que esta canción era probablemente la mejor canción de toda la discografía de U2. El videoclip, grabado en la ciudad alemana de Berlín, también fue un hito para la industria. y se encuentra entre los más recordados de la década. Ahí está la canción de YouTube llamada Stay, una gran rola. Yo me acuerdo de esa canción. Sí, se me hacía muy suavecita, muy chida, así como muy disfrutable, ¿no? Y como les platico, que hubo un tiempo en que estuve tocando con unos camaradas que tocaban mucho rock pop y así muchos covers, y sacábamos varias rolas, ¿no? De estas bandas, ¿no? De YouTube, ya saben, de In Excess, de un resto de bandas, ¿no? De antaño, que sonaban chido. Yo casi no estaba acostumbrado a tocar esos materiales. Me gustaba más la onda más pesada, pero le encontré el gusto, ¿no? Por esta música, por esta manera de tocar, que también se me hizo chida, ¿no? Porque pues también tiene su chiste, ¿no? Tocar este tipo de música más poperona, ¿no? Más orientada hacia el pop rock. Pero se me hace también muy interesante y muy chida. Ahora sí que le encontré el lado chido, ¿no? El lado bueno. Bien, pues seguimos por acá. Coméntenos cómo cerraron el año en sus casas, qué tal festejaron. ¿Estuvo tranquila la cosa? ¿Qué onda, no? ¿Cómo estuvo su onda por ahí? Yo acá el 31 estuvo muy tranquila la cosa. Y así como que yo quería estar tranquilo y pues, sí, sí me hizo estar acá tranquilo, ¿no? Acá no hubo mucho movimiento aquí en la casa, pero pues la pasé chido, me gustó. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir más material acá. Vámonos con un tema que se llama Take Me Out, de Franz Ferdinand, que nos comparte nuestro buen camarada Adán. Vámonos con esto que dice así. Take Me Out, Franz Ferdinand. Yeah. Take Me Out. Es una canción de la banda escocesa de indie rock Franz Ferdinand. Fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum homónimo Franz Ferdinand. Fue editado en el Reino Unido el 12 de enero de 2004 y en los Estados Unidos el 9 de febrero. Ambos a través de Domino Records. Fue lanzado en CD, vinilo de 7 pulgadas y como un sencillo de en DVD con la promoción de video y una breve entrevista de la banda. Llegó al puesto número 3 en el UK Single Charts. En los Estados Unidos alcanzó el puesto 3 del Modern Rock Tracks y el número 66 en el Billboard Hot 100. Ahí está, una buena canción, ¿no? Acá tiene su lado chido, ¿no? Ahorita me puse a pensar un poco en las producciones. Cómo los productores hacen esa magia, ¿no? Para que algunos temas tengan ese impacto en la audiencia, ¿no? La llenan luego de ciertos movimientos que se pueden hacer en el estudio, ya saben, para darle ese toque de dramatismo, de esos movimientos interesantes, esos sonidos que potencian, ¿no? Un movimiento, ¿no? Un cambio, ¿no? Y hacen que eso suene interesante, ¿no? Que suene variado y sorprendente, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Porque, pues ya saben, uno está atento escuchando las canciones y de repente pues hay algo que nos sorprende, ahí pues nos llama la atención y como que es un gancho, ¿no? Para que nos estemos ahí escuchando horas y horas esas rolas. Bien, esto nos lo compartió Adán. Bien, entonces Adán. Acá Luis dice, saludos a toda la banda. René, yo, ¿podemos qué? No podemos sintonizar porque estamos festejando un aniversario más de nuestro padre y nuestra hermana. No hay bronca, Luis, ya sabes, esto se graba y próximamente pues lo podrán escuchar. Están todas las transmisiones que hemos hecho ahí, ya saben, archivadas. Les he compartido de repente el link ahí donde está todo almacenado, pues para que puedan acceder ahí y escuchar el material, ¿no? Que quieran. Y pues bueno, pues pásenla chido, Luis y René y toda la familia por allá festejando este aniversario de su papá y de su hermana, ¿no? Pasen a todo dar y disfrutando, ¿no? Este momento, pues que ya saben que es muy padre compartir en familia esos momentos tan, tan especiales, ¿no? Y acá también Alex Trasher ya también nos comparte material. Bien, no sé, ahorita lo buscamos, Alex. Ya no los lanzo directamente desde WhatsApp porque de repente aquí la computadora como que se porta medio mal y se llega a bloquear. Pero ahorita la busco por acá y la lanzamos, Alex. Bien, vamos a buscarlo de una vez, ¿no? Para irla preparando por aquí. Estoy buscando tu rola. Es una rola, ¿no? Me imagino que es la rola de YouTube, ¿no? Pero la toca Avalanche. Vamos a escucharla, a ver qué onda, a ver si es esa. Acá Alex Trasher nos comparte este material de Avalanche, que se llama el tema Where the Streets Have No Name. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así. Thank you. The Streets Have No Name, de tema de YouTube, interpretado por la banda Avalanche, esta banda española que le hace una versión pesadona pero con un toque chido también. Esto se desprende de su disco Mother Earth de Avalanche, que fue publicado en el 2005. Bien, este material pues decidieron agregarle este tema de YouTube como un extra, ¿no?, a la producción. Sí, este material nos lo comparte el buen Alex Thrasher. Vientos, Alex, buena rola. Dice Mitra. Aquí Martita nos dice cómo la pasó también en el fin de año. Dice: yo la pasé muy tranquilo con dos cervezas y escuchando Pearl Jam. Es que chido, ¿no, Martita? Como que esos momentos así también sencillitos, como que son bien disfrutables, ¿no? A veces como que quieres estar un poco alejado del bullicio, ¿no? Y estar acá como que disfrutando contigo nada más, y con la música o con las cosas que quieres, ¿no?, en ese momento. Y te la pasas a todo dar, ¿no? Y escuchando en este caso, pues tú escuchando tu material que te gusta y disfrutando de dos cervecitas ahí bien, bien frías, me imagino, ¿no? Bien. A ver qué nos platica Mitra, a ver cómo se la pasó Mitra y Alexa, a ver qué onda, a ver José y Adán, a ver cómo se la pasaron. ¿Qué hicieron ese fin de año? ¿Cómo cerraron el año, no? Estuvieron acá, alborotadones, estuvo tranquila la cosa, ¿qué onda? Ya nos platicó Martita cómo estuvo la onda, que estuvo tranquila la cosa, y también por acá, así como les digo, estuvo aquí tranquila la onda. Pero sí, muy, muy disfrutable, ¿no? También, ya saben que esos momentos relajantes son muy chidos, ¿no? Muchas veces uno se la pasa suave. Así como que en la onda acá meditando y con uno mismo, ¿no? Que nos platique también Alex Thrasher, a ver qué onda, ¿no? Dice que estuvo muy ocupado. Saber ese 31, cómo lo cerró, ¿no? Ese año 2021. Dice aquí Adán, dice, yo cené hasta quedar como chinche de hotel. Un buen tequila y a dormir como lirón. No, estuvo bien, ¿no? Yo por acá les digo, a mí me gustan un buen los romeritos. Y como, pues por acá cerca hay un tianguis que se pone todos los días. El tianguis de Ferrería. Entonces cuando de repente pues vamos que al parque aquí, ya saben, a la Alameda Norte, que está ahí cerquita, pues nos lanzamos ahí a hacer un poco de ejercicio, pero hay veces que de ahí nos vamos al tianguis a comprar cosas, ¿no? Ya sea que compramos alguna fruta o algo. Y me acuerdo que a principios de diciembre ya estaban vendiendo los romeritos. Entonces pues a mí como me gustan un buen, pues luego compré, ¿no? Y ya acá mi mamá pues los preparó chido, ya saben, y pues a comer romeritos desde los primeros días de diciembre. Y pues no se diga, el 23 también le entramos a los romeros, y el 24 igual. Y total, me acuerdo que se juntaron varios romeros porque llegaron algunos de mis hermanas y hermanos. Y también traían romeros, ¿no? Y los dejaron aquí en la casa pues para degustar aquí, ¿no? Ya saben, de repente pues hay veces que se trae bastante y ahí lo tienes almacenado en el refrigerador para toda la semana. Y no, yo creo que yo comí romeros está todavía el 30 de diciembre, que ya el 31 me cae que yo ya no tenía ganas de comer nada. Y no hicimos nada. Aquí ya nada más nos aventamos, ya saben, en la comida pues un pollito y un poco de ensalada que compartimos aquí con una de mis hermanas, más bien mi hermana compartió aquí. Y ya fue todo lo que comimos ese día. Ya en la noche pues ya algo muy tranquilo, ya nada más un cafecito algo y ya estuvo. Pero les digo que toda la semana estuvimos comiendo pues lo que sobró del 24 y ya para el 31 pues ya como que ya no teníamos ganas de mucho. Dice aquí a ese que se llama José, dice, fin de año muy tranquilo acá con la familia, una vuelta al Ángel de la Independencia y mucha gente, mucho turista. Ah, dice una vuelta con la familia, ¿no? José allá por el Ángel de la Independencia, ¿no? Vives por allá por Insurgentes, ¿no, José? Me acuerdo que me dijiste que te cambiaste, ¿no? Que estabas por allá por el Metro Insurgentes, más o menos, ¿no? Ahí cerca de la Zona Rosa, ¿no? Por allá. Y no, pues ahí te queda todo el bullicio acá de la ciudad. Y acá nos comenta Alexa, dice, me la pasé bien tranquila, dice, viendo videos que me gustan, no cené nada, dice. Bien, pues sí, y les digo que cada quien a su manera, pues acá se la pasa chido, ¿no? A ver qué más nos dicen por acá. Y vamos a seguir compartiendo material. Vámonos con esto que nos comparte también Martita, que se llama Falling Away From Me. Una canción de una banda llamada Korn. Y ahorita seguimos leyendo un poco de lo que nos comparte acá la audiencia, ¿no? Vámonos con esto. Con esto de Korn. Yo. Ah, déjenme bajarle acá. Falling Away From Me. Korn. We'll be right back. falling away from me. It's falling away from me. Life's falling away from me. Falling Away From Me, canción de la banda estadounidense Korn, fue lanzado como el primer sencillo de su cuarto álbum, Jesus. Vamos a ver por acá. Korn es una banda estadounidense de nu metal. Vamos a ver qué es nu metal, ¿no? Como que siempre así, como que tuve la idea de, bueno, la duda, ¿no? De que aquí se referían con nu metal, ¿no? Como nuevo metal, ¿o qué onda? Es que es nu metal. Vamos a leer aquí lo que dice. El nu metal es un género musical de fusión que combina elementos del heavy metal con otros géneros como el hip hop, el grunge, el rock alternativo y el funk. El género tuvo gran éxito comercial a finales de los 90 y principios de los 2000. Pues ahí está, es una combinación, ¿no? De varias ondas musicales, ¿no? De varios estilos. Ahí está, eso es lo que es el nu metal. Dice aquí, el video musical de la canción fue dirigido por Fred Durst, cantante de Limp Bizkit. Fue estrenado en noviembre de 1999 en MTV. Ahí está. Luego uno piensa que son así como que enemigos, ¿no? Los grupos que luego son que son similares en cuanto al estilo musical, pero pues no, resulta que muchas veces son camaradas y se echan la mano, ¿no? Para hacer sus proyectos, ¿no? Y trabajan luego de manera así como muy coordinada para llevar a cabo ciertos trabajos, ¿no? Tan chidos. Bien, pues este material lo compartió Martita. Vientos, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir leyendo lo que nos comparte la audiencia, ¿no? Los camaradas que están por acá. Dice aquí José, dice, sigo viviendo en esa zona, dice, ahí donde los temblores se sienten bien culeros. No, se sienten bien gachos ahí, José. Sí, te agarró el del 2017, ¿no? Estuvo bien cabrón por allá, ¿no? Sí, porque yo llegué a ir por allá a darme unos roles de repente por esas zonas y no, pues vi que muchas casas estaban en venta o estaban en renta, pero pues yo creo que ya nadie las quiere rentar, porque como que muchas casas quedaron así como que muy sentidas, ¿no? Algunos edificios, ¿no? A ver qué nos dice José. Y mientras vemos lo que dice aquí Alex, dice, mi estimado Arturo, dice, yo pasé el 31 trabajando, pero nos hicimos un espacio para cenar y convivir con la familia cenando y brindando leve, porque ya no es lo mismo que antes, que bebíamos hasta morir. Pero bien, dice. No, pues estuvo bien, Alex. Qué bueno que te la pasaste chido también, chambeando y cenando y conviviendo, ¿no? Estuvo bien. Fue una buena combinación. Sí, yo también por acá me sentía medio cansado, ¿no? Así en el inicio del año. Digo, pues ¿por qué me sentía tan cansado? ¿Qué onda? ¿Qué se me juntaría, no? Pues no, también resulta que en diciembre me puse así aquí a hacer varias labores aquí en la casa y... Y ya saben, ¿no? Que haces una cosa, que haces otra y andas movido por acá y por allá. Y pues ya cuando menos te das cuenta, pues ya quedas medio cansadón. Se te van juntando los días, ¿no? Pero pues ya estoy como que empezando a agarrar otra vez ya el ritmo. Y acá nos dice José, dice, sí, viví el temblor del 2017 en mi casa, dice, pensé que se iba a caer el edificio, dice, donde vivo. Dice, todo afuera era caos y gente con terror en la cara. Sí, pues estuvo bien cabrón. A mí me agarraron el estudio de grabación de un amigo aquí en Cuitláhuac, aquí por el Walmart de Cuitláhuac. Me acuerdo que yo estaba sentado ahí en la mesa de... Ahora sí, mesa de mezclas. Y mis amigos estaban en otro cuartito, no estaban ahí platicando. Mi cuate, el dueño del estudio y otro de sus ayudantes, no estaban ahí platicando. En el cuartito que estaba trasito de lo que era la cabina de grabación, ¿no? Yo estaba ahí sentado ahí haciendo unos movimientos ahí porque creo que íbamos a instalar un programa, no sé. Y de repente pues sentí pues, como que brincó la silla, ¿no? Me levantó acá bien cabrón. Dije, yo ahora qué tranza, ¿no? Y no, pues ya veo que salen corriendo mis cuates. Y no, pues ya empezó a temblar bien cabrón. Y lo gacho es de que esa casita donde vivía mi amigo ya se cambió de ahí, ¿no? Ya era una casa antigua y estaba toda cuarteada, así como que ya había unas partes ya bien dañadas de la construcción. Dije, no manches, esta madre sí se va a caer, ¿no? Se puede caer. Y no, pues me acuerdo que yo me fui para el patio. Porque yo ya había como que intuido, planificado, ¿no? Una situación así, ¿no? Digo, si me llegara a agarrar un temblor aquí, ¿para dónde correría, no? Porque la casa pues está peligrosa, ¿no? Así como la veía. Digo, no, pues yo correría para el patio y ahí me quedaría, ¿no? Porque tenía un patiecito ahí como que un poco despejado. Pues ya me fui para allá y pues ya ahí me aguanté al temblor, ¿no? Pero también le tenía miedo ahí al árbol que se sacudía bien cabrón. Y dije, no manches, a ver si no se cae el árbol y aquí sale peor la cosa, ¿no? Pero pues no, pues por suerte la casita aguantó, ¿eh? A pesar de que estaba ya bien dañada, aguantó la casa. Bien, pues seguimos por acá. Bien, pues dentro de lo que cabe, pues pienso que la pasamos tranquilos, ¿no? Y bien, ¿no? Algunos comiendo un buen, otros trabajando y cenando ahí con la familia. Otros tranquilos, así como José también. Ahí que se fue a dar un rol al Ángel de la Independencia. O Martita también, que se la pasó ahí echándose unas chelas y escuchando buena música. Adán come y así, ¿no? Y yo también acá tranquilón. Y pues así, Alexa también acá tranquila viendo videos y así, ¿no? Así la fuimos pasando bien, ¿no? Y tranquilos. Bien, pues seguimos por aquí con la buena música. Vamos a seguir con nuestros invitados del día de hoy que tenemos acá a YouTube. Vamos a buscar otro material que ya sabemos que YouTube tiene grandes rolas, ¿no? Muy buenas. Déjenme ver si encuentro una de las que también recuerdo. Aquí está. Vámonos con una rola también muy buena. Me acuerdo cuando salió esta canción. Yo estaba tocando con mis cuates. Esto que les digo que tocábamos covers de rock pop. Era muy variado, ¿no? Pero sí, el rock pop era lo que más tocábamos. Porque era lo que más jalaba, ¿no? Y en los lugares donde tocábamos. Y en ese tiempo salió este álbum donde venía esta canción, salió ese video, me acuerdo que ese video lo estaban proyectando muy seguido ahí en las televisiones de los lugares donde tocábamos. Esta canción que se llama One, vámonos, YouTube One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm.

Yo con acné en lugar de cara. Dice Adán. Sí, pues sí. Luego pasamos así, ya sabes, algunos momentos de nuestra vida, pues que nos llegamos a, pues así, a distinguir, ¿no? Por ciertas características, ¿no? que pasamos. Muchas veces ya sabes que los cambios hormonales o por lo que comemos, pues hace que de repente, pues, suframos algunas cosas, ¿no? Pero bien, Adán, pues qué bueno, escuchaste esta rola en aquella época y, pues, de alguna manera, pues, también recuerdas cosas buenas, ¿no? Como esta canción. Bien, pues seguimos por aquí. Estamos en el primer programa del año 2022. Esperando que sea un año lleno de cosas positivas y que sigamos viviendo intensamente esta música que tanto nos gusta, ¿no? Aprendiendo de ella, esperando que salgan nuevos materiales también por ahí para seguir acrecentando, ¿no? Ahora sí que este acervo musical histórico, ¿no? Ya saben que el rock es universal, ¿no? Es de todos. Como que el rock es una cultura universal y que pues no le pertenece a un solo país, ¿no? Como que está en todos lados, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema que tenemos por acá ya preparado. Vámonos con esto que nos comparte también Adán. Es el tema que se llama Fluorescent Adolescent de la banda Arctic Monkeys. Antes de que se nos acabe la noche, vamos a poner este material. Y esto dice así. Escuchamos el tema Flores en Adolescent de la banda Arctic Monkeys. Es la quinta canción del álbum Favorite Worst Nightmare de la banda Arctic Monkeys. La canción salió como segundo sencillo el 4 de julio en Japón y el 9 de julio en Reino Unido y Latinoamérica. Eso lo lanzaron por allá por el año 2007. Dice, a pesar de no tener el puesto número uno en los charts del Reino Unido, es considerada su canción más ampliamente conocida y popular. Ahí está, buena rolita. Pero esta que está sonando de fondo también se oye chingona. Do You Wanna Know. Esa suena chingona. Se oye interesante. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión el día de hoy. La primera transmisión del año. Escuchando buenos materiales, buenas rolas y recortando una banda tan grandiosa como U2, ¿no? Una banda con muchas canciones muy buenas, muchos materiales chidos, buenas propuestas y una buena historia, ¿no? Por ahí recuerdo que sacaron un documental donde estaba platicando el guitarrista de U2. Y platicaba, ¿no?, de que él quería, pues, ser músico, así rockero, pero como que se le hacía difícil lograrlo, ¿no? Porque no tenía la técnica ni la calidad de la música que sonaba en ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo estaba sonando mucho el progresivo y pues, era una música complicada que no cualquiera se rifaba, ¿no? Porque era, pues, era una música académica, ¿no?, que requería mucho estudio y si no tenías eso, pues era difícil que lograras realmente tocar esa música, ¿no? Pero él dice que cuando surgió el punk, no sé, que él lo vio como una esperanza, ¿no? De que pues, sí podía hacer música con pocos recursos, ¿no? Al escuchar el punk que tenía éxito y enterarse de que tuvo éxito y cómo impactó en la juventud en esos tiempos, pues se dio cuenta de que sí tenían chance, ¿no? Que tenía un chance de poder lograr cosas grandes con pocos recursos. Y así que se puso a chambear duro y logró, ¿no? Hacer conformar esta banda con los integrantes de que formaron U2 y lograron hacer unas cosas muy, muy grandes, ¿no? Dentro de su estilo musical y sus influencias. Ahora sí que gracias a esa influencia que tuvieron, ¿no? Del punk. Una música que vino a romper con todo, ¿no? Música sencilla, pero con un gran impacto. Acuérdense de esos Ramones y de los Sex Pistols, que fueron los más comerciales. Pero pues que sí le dieron ese toque, ¿no? Ese giro, ¿no? A la música que estaba sonando en esos tiempos. Creo que hasta Queen quiso tocar rolas punk, pero no quisieron grabar con ellos los Sex Pistols. Bien, pues vamos a lanzar el último tema acá de esta noche, de nuestra banda invitada el día de hoy. Vámonos con la más clásica, ¿no? De ellos, para recordarla. Ya también ya tiene un resto que no la escucho. Esto que se llama With or Without You, U2. Vamos a conectarnos con ese pasado, a ver qué pasa. Shore, you gave it all, but I want more. Escuchamos el tema With or Without You, U2, para cerrar la transmisión del día de hoy. Una excelente producción esta de U2 con este tema. Ahorita estuve escuchándolo así muy detenidamente y pues escucho todas las capas de guitarras, ¿no?, que le metieron ahí, aparte de los teclados que le metieron de fondo. Esas varias partes de guitarra para meterle esa variedad, ¿no?, de variedad en la canción, ¿no? Una canción que es sencilla aparentemente, pero en la producción se oye bastante trabajada, ¿no? Ahora sí que The Age trabajó mucho en el delay para obtener ese sonido característico de U2. Ya saben que es el sonido como que principal, ¿no?, de la música, la guitarra con esos delays que recuerda mucho a Pink Floyd, ¿no? Bien, pues esa rola que está de fondo también está bien chingón. Muchas rolas muy buenas de YouTube. Vamos a tenerla ahí de fondito. Y vamos a leer un poquito acá, dice Mitra. Aquí Martita dice, buenas noches, que descansen todos. Y Mitra le contesta, igualmente, descansen, gracias por seguir el programa. Bien, todos muchachos y muchachas. Aquí Mitra, gracias, descansa mi buen Arturo, dice Mitra. Vientos Mitra, qué bueno que estuviste por aquí Mitra, compartiendo con la banda este inicio de año, con todo, con buena música, con buen rock. Así que no nos queda más que agradecerle a toda la banda, ¿no?, que estuvo ahí pendiente aquí de la transmisión y que estuvo compartiendo. Y toda esa audiencia, ¿no?, que también sabemos que estaba por ahí, que es de bajo perfil, que está escuchando la transmisión y por ahí disfrutando, ¿no?, también de los grandes temas que comparte aquí la banda. Así que no nos queda más que agradecerles y desearles lo mejor, ¿no?, en este nuevo año. Y por acá Alex, buenas noches a todos los buenos radioescuchas. Vientos Alex, qué bueno que estuviste por aquí compartiendo también material y platicándonos, ¿no?, un ratito acerca de de la manera en la que cerraste el año, ¿no?, y cómo la pasaste, ¿no?, también, ¿no?, y aquí de los materiales también que compartiste el día de hoy. Buen inicio de año, nos dice Alex Thrasher. Así es Alex, vientos. Bueno, pues no nos queda más que decirles que se cuiden mucho muchachos y muchachas, síganla pasando bien. Estamos aquí en contacto, nos estaremos viendo próximamente acá en las transmisiones de la Casa del Rock. Vamos a dejar que corra esta cancioncita para cerrar la transmisión y nos estamos viendo pronto por acá. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima muchachos y muchachas, cuídense mucho. Nos vemos, bye, los dejo con esta rola. I still having fun when I'm looking for. Adam, buen programa, vientos Adam, qué bueno que estuviste por aquí. Gracias a ustedes Adam, chido por compartir acá con la banda. Cuídense mucho, este que se llama José, Alexan, Martita, Mitra, Alex, Adán, María Elena, Luis Lobo, ese profesor que se llama David, Anita, y toda la banda que estuvo por ahí presente, ¿no? Cuídense mucho, muchachos, el buen Mitra. Vámonos, hasta luego, banda, descansen. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.